Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Game. En un partido chivo con tres expulsados y una actuación polémica del árbitro Fernando Espinosa, Colón aprovechó al hombre de más contra Gimnasia y lo ganó por un golazo de Eric Mesa. Después, a aguantar el partido para que los tres puntos se queden en Santa Fe. Así lo analiza el goleador de la noche. Un partido difícil, con mucha patada, muchas pulsiones. Pero bueno, por suerte nos quedamos con los tres puntos en casa. Muy poquito para analizar del 0-0 entre Huracán y Unión en Parque Patricios. Se atacaron poco, casi nada, y ninguno de los dos equipos hicieron el mérito suficiente para romper el arco rival. Flojo partido entre el Globo de Kudelka y el Tatengue de Juan Manuel Asconzábal. Fue muy friccionado. Desde ese lado el equipo defendió bien. Y bueno, nos quedamos con menos llegada arriba, si bien habíamos mantenido, por lo menos en las características de los jugadores, la posibilidad de atacar. Lindo encuentro entre Atlético Tucumán y Aldo Civi en el José Fierro. Lo ganaba el Tiburón con dos golazos de Martín Cauterucho, había descontado el Decano con un golazo de Lotti, y en tiempo adicionado lo empató Joaquín Pereira con, como no podía ser de otra manera, otro golazo. Buen juego, buenos goles y un punto para cada uno. Lo analiza el autor de las pardas. Para mí merecimos ganar. El equipo generó, jugó bien por momento el rival no te deja, pero lo metimos en el segundo tiempo y a los primeros 30 del primero lo metimos en su arco. Se notó, eso es lo que sentíamos nosotros. Y nos vamos un poco con el sabor amargo de no llevar los tres puntos. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, escuchamos Fútbol Heavy por Radio Futura. El bicho fue más bicho que el taladro y después de un primer tiempo favorable para Banfield, que no pudo doblegar el arco de Argentinos, aprovechó para pegar por Reñero y Carabajal para quedarse con los tres puntos, producto del 2-0 final. Lo analiza el DT de los de la Paternal, Gabriel Milito. Por suerte, los chicos ingresaron muy bien, nos dieron respuestas positivas y bueno, y el partido ya el segundo tiempo, el desarrollo del partido fue diferente, ¿no? Tuvimos un poco más de control, generamos mucho más ataque, hicimos los goles, tuvimos posibilidad de hacer algún gol más. Digamos que el segundo tiempo nos acercamos mucho más a lo que habitualmente somos. River se aprovechó de un Vélez en crisis y sin jugar del todo bien, cortó una mala racha de resultados con el 2-0 por goles de Enzo Fernández y Brian Romero. El Fortín no solo no ganó en lo que va del campeonato, sino que ni siquiera pudo meter un gol. En el Millo, el resultado viene bien para esperanzarse con un buen resultado ante el Mineiro por Copa Libertadores. Lo analiza el DT de la banda, Marcelo Gallardo. No fue uno de los mejores partidos nuestros, ni parecido lo que nosotros podemos funcionar, pero por lo menos cortamos esta mala racha y ahí conseguimos tres puntos importantes para seguir. En otro partido de golazos, los dos que hizo Silvio Romero permitieron que Independiente, de visitante y ante un central híbrido y con la cabeza puesta en la Sudamericana, no solo se llevara el partido, sino que además sea el único puntero del campeonato. Triunfazo del rojo del emperador Julio César Falcioni. Recién comienza esto, van seis fechas. Bueno, pero tenemos mucha ilusión. Todos nos ilusionamos. Siempre, al comienzo de cada torneo, la ilusión está intacta, si no, ¿para qué jugás? En el primer tiempo escuchamos a Sauron haciendo Conjuro. Después del entretiempo repasamos el domingo y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.